Esta, pues, es un palenque que está en el mismo sitio que está hecha la foto anterior. Y bueno, el que sube por el palenque ese, por el mayo ese, es José Manzano. Y estas deben de ser unas amigas que han venido de León. Está hecha en el mismo sitio también. Es una zona muy, era una zona muy bonita antes de arreglar la presa. Ahora ha perdido todo su encanto, pero bueno, de aquella era una zona muy guapa. Se metían las cubas a lavar. Si te das cuenta, ahí hay una cuba que sería pues antes de las vendimias. Porque ahí veo una cuba que sería de las que se metían a la presa a lavar. Bueno, pues los mayos se solía poner, pero este no sé exactamente si es un mayo, si es un palenque de la luz. El mayo se solía poner cuando había un cante de misas en el pueblo. Se le ponía el mayo con con las flores arriba. Vamos, recuerdo un poco de pequeña que yo eso ya no lo viví mucho.